Bueno, la alegría de todos los miércoles de encontrarnos a esta hora con Jorge López Abe. Te digo, Jorge, dándote los buenos días, que acá te esperamos con un día precioso de cielo, muy celeste, con sol. Un día de otoño espectacular. No sé ustedes, ¿cómo andás? Bien, bien. Aprovechenlo. Frío. Gola de frío después de un fin de semana de calor absolutamente increíble para las fechas. Y ahora frío en la mitad, digamos, de la mitad de España para arriba, de toda Europa. Muchísimo frío y nieves. Increíble porque ya debería haber terminado, ¿cierto? Porque estamos terminando abril, pero bueno, debe ser por una parte del cambio climático. Sí, sin duda. Bueno, empezamos, por supuesto, con las consecuencias de la guerra en la Unión Europea, ¿no? Que sí. Sigue gestándose. Ese frente tema, ¿no? De sigue. La guerra que aparece como el más grande, ¿no? El de la diplomacia, entre comillas. Sí. Sí, 54, 55 días de guerra que dio la intervención. Bueno, hay especialistas y analistas que dicen que la guerra realmente empezó mucho antes, cuando la OTAN, como hemos dicho alguna vez, empezó a armar a Ucrania de un modo absolutamente ofensivo y a lo largo de todo el perímetro de la frontera. En las últimas horas lo que se ha sabido es que Rusia ha vuelto a proponer un plan de paz. Es el segundo serio que ponen sobre la mesa, el primero lo rechazó Ucrania. Y en líneas generales lo que se pide es que Ucrania se desentienda de toda la zona este, para entendernos, por ser una zona, digamos, de, como hemos dicho alguna vez, de cultura e idiosincrasia rusa, que encima ha votado a favor de la independencia de Ucrania, y que se país neutral, ¿no? Eso también es muy importante para evitar ataques posteriores, ¿no? Y en esa estamos, digo, dentro del terreno diplomático, en el tema de, digamos, del campo de operaciones. Todo indica que Rusia en las próximas horas ganará una ciudad que se llama Mariupol, sí. Que había una grandísima concentración de mercenarios extranjeros. A veces, si no fuera tan trágico todo, da para sonreír, porque la audiencia debe saber que no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino una guerra entre Rusia y la OTAN. ¿Por qué decimos esto? Porque hay miles de mercenarios cobrando dinero dentro de las filas ucranianas. Claro. Y es muy fácil verlo, porque cuando detienen a alguien o si aparece, no tienen obviamente documentación, pero sí acaban reconociendo que son ingleses, franceses o libios o marroquíes. Qué impresionante. Hay una gran presencia de mercenarios. En un principio se habló, no se desmintió la noticia, pero se hablaba de que cobran entre 4 y 5 mil dólares a la semana, y las empresas privadas de reclutamiento de mercenarios están haciendo su sí. Agosto, su beneficio, porque bueno, es decir, hay una gran demanda, ¿no? Esa es la realidad no visual de la guerra, ¿no? Decíamos también, María Ángeles, que hace unas semanas, cuando se empezó a hablar de un bloqueo a todo lo ruso, pero a todo, digo, incluso al Ballet Nacional de Rusia. Sí. Por parte de Occidente, películas como de cualquier autor ruso, por ejemplo, de Tarkovsky, para los cinéfilos, es un mito este autor. Pero la única razón es que es ruso, ¿no? Y entonces se está poniendo un bloqueo que es absolutamente estúpido en la Unión Europea, que incluso con temas culturales, ¿no? Y, sí. Y bueno, eso ha originado cierta contradicción entre gente, digamos, más progresista que vive en la Unión Europea y dice que esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Porque y pasan una lista de las próximas prohibiciones que deberían hacer entonces. Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, son todos autores rusos que la Unión Europea en cualquier momento, por ser ruso, los castiga, ¿no? Sí, de más rusofobia allá se habla, ¿no? De rusofobia. Esto forma parte de rusofobia. De todas maneras, hay tres o cuatro países que apuntábamos que están teniendo las contradicciones, digamos, más exacerbadas, ¿no? Alemania, en las últimas horas ocurrió algo muy, muy determinante y muy importante. Como sabíamos y habíamos dicho el miércoles pasado, Alemania es el país más reticente de la Unión Europea a hacer bloqueos y castigos a la economía rusa por la dependencia enorme que tiene en las materias primas, gas y petróleo, fundamentalmente, de Rusia. Ha ocurrido algo muy importante, que es que después de una gran reunión que tuvieron, digo gran por el tiempo que estuvieron reunidos, los empresarios, la cúpula empresarial y los sindicatos, sobre todo el principal sindicato alemán, que es el DGB, que tienen millones de afiliados, acordaron decir no al bloqueo a cualquier producto ruso, especialmente las materias primas. No al Que bloqueo. empresarios y sindicatos al bloqueo, es decir, no, que no están de acuerdo con la política que está siguiendo la Unión Europea de castigar, digamos, de alguna manera a Rusia por su intervención en Ucrania. Es un detonante muy importante. Primero, y lo decimos casi siempre, porque Alemania es, una vez que se fue por el Brexit, el Reino Unido es el gran motor de la Unión Europea, ¿no? Entonces, que empresarios y sindicatos, junto a una mayoría social muy importante, estén en contra de castigar a Rusia, abre una definitiva brecha dentro de lo que son los 27 de la Unión Europea, que no es que esté la Unión Europea dividida en 27, sino que, como es lógico, por la potencia industrial y por el desarrollo capitalista de cada país, hay potencias y potencias. Es decir, Alemania es el capitán del equipo Sí. y que decida eso es muy importante. Sí. Putin había advertido hace unas semanas también, María Ángeles, que esto iba a ser como un boomerang, es decir, que si hacían un castigo a la Unión Europea hacia Rusia, se iba a volver contra ellos. Y efectivamente se está volviendo. Es decir, un par de datos más. En los muelles de los puertos de Bélgica hay miles de autos que habían sido exportados, digamos, nominalmente a Rusia y que no están inmovilizados. Eso origina, que increíble, ¿no? Cómo va la economía haciendo un efecto dominó, que miles de trabajadores belgas están pidiendo que se levante el bloqueo a Rusia Exacto. porque se están quedando sin trabajo, se están quedando sin trabajo. Es decir, ojo, son autos fabricados en la Unión Europea y autos fabricados en otros países de Oriente que los barcos los trasladaron a Bélgica como última etapa antes de agarrar camino vía Báltico hacia Rusia. Está inmovilizado todo, entonces está teniendo ya una repercusión enorme. También Polonia, que habla es decir, oficialmente han salido de Ucrania 5 millones de personas, la mayoría por Polonia. Polonia está pidiendo dinero, plata a baldes de la Unión Europea para poder bancar esa situación de no miles, millones de personas que en los pueblos limítrofes, hay que imaginarse la situación de Bielorrusia y de Ucrania, están siendo, digamos, repletos de gente. Está habiendo una, entre comillas, una invasión auténtica y no hay logística que aguante aquello, obviamente. Los que salen de Ucrania, obvio, quieren ir a Alemania o a Francia o a Inglaterra, pero la realidad es que la Unión Europea está intentando repartir a los ucranianos y ucranianas por toda la Unión Europea, con lo que esto significa de logística, de economía, de todo. Y yo creo que la Unión Europea, María Ángeles, no quiere perder la cara de si nosotros estamos combatiendo a Rusia con las armas, digamos, indirectamente vía OTAN y vía armamento y económicamente, para que sepan los rusos lo que vale la Unión Europea. Pero es evidente, no hace falta ser un gran especialista en política internacional, que la jugada no está saliendo bien. Hay, como digo, divisiones dentro de la Unión Europea y sobre todo el flanco de Alemania es muy poderoso, y después disidencias en todos los parlamentos de qué hacer. Después entraremos en el tema, pero ha sido uno de los temas, obviamente, de las elecciones francesas, ¿no? Es decir, Exacto. ¿qué hacemos? Exacto. Digo, antes de pasar a Francia, esto que estabas mencionando de lo que está pasando en los distintos países, tenerlo en cuenta como referencia, digo, para todos nosotros, ¿no? Tenerlo en cuenta como referencia cuando escuchamos y vemos las noticias que hablan así, se rasgan las vestiduras de los principios contra Rusia, pero después la práctica y Sí, la vida real está diciendo otra claro. cosa. Ellos inventaron la globalización capitalista, ¿no? Sí, De que todo estaba más o menos enhebrado, pues es es eso, verdad. ¿no? Es decir, que en cualquier momento del puerto de Montevideo no salen las cosas para Bélgica, porque a su vez va Sí, para Rusia, ¿no? sí, Es sí, decir, sí. es una situación de generalización. Entonces no podemos decir aquello de que, bueno, esto no me afecta porque está muy lejos. Acaba afectando. Imagínate un portuario belga, que hace 3 semanas o un mes decía, no, esto, no, ¿qué me importa? No, ¿qué me importa? No, ya se ha quedado sin trabajo, porque no pueden exportar los vehículos y los propios containers vacíos, que es otra de las grandes industrias, que Uruguay también tiene en ello algo, afecta a la posibilidad de que vayan containers vacíos a Rusia para que vengan llenos de cosas. Claro. Es decir, es un pequeño, mediano descalabro económico con posibilidades de convertirse en algo más serio. Por otro lado, en estos días han salido, digamos, imágenes poco recomendables de Zelensky, que es el presidente de Ucrania. Sí. Han corrido viralmente, como se dice ahora, dos videos pequeños donde se le ve al personaje, voy a llamarlo así, al personaje, con síntomas evidentes de haber consumido drogas. Uno es actual y otro tiene algún tiempo. Pero mirá, no las vi esas fotos. Sí, son videos, los voy a mandar para que se puedan colgar en la web. En uno de ellos, él habla, es muy actual de estos días, él como si fuera un auténtico personaje de teatro, en el peor de los sentidos, agarra la cámara y se hace una especie de selfie, y se ve que su estado no es el mejor, por decirlo de un modo fino. En el audio habla de que está al lado de la bandera y de su familia, y se ríe, y la verdad es que no está. Y otro un poco más antiguo es de una visita que hizo a Francia, donde es evidente que tiene síntomas de haber drogado minutos antes, ¿no? Digo porque se nos presenta en todo el planeta como el gran salvador de la humanidad, casi, sí, ¿no? Es decir, por decirte un ejemplo, exactamente, hay colas, filas de gente para ir de presidentes de gobierno, entre ellos el español, para ir a Kiev a sacarse una foto y que se le vea con Zelensky, ¿no? Ya han empezado en casi todas las televisiones europeas la serie aquella que lo hizo el famoso, ¿no? De que cuando era actor, que interpretaba un anticorrupción, lo que tenemos más años, y sabía, una especie de Pincinati, una cosa así, sí. Pero era un presidente contra la corrupción o algo así, y a la gente le gustó mucho, tuvo éxito, y el sistema lo colocó casi por broma como candidato a presidente y salió. Es decir, esa es un poco la historia breve de Zelensky, ¿no? A partir de ahí, a benefactor de la humanidad, la verdad que hay un tramo, pero el sistema capitalista occidental lo está elevando a las alturas, y yo creo que es un personaje que se va a caer por su propio peso, ¿no? No da para mucho, porque intelectualmente tampoco, es decir, que no estamos hablando de un estadista, ¿no? Importante que pueda. Y otro video muy interesante es que en las últimas horas hay un general, no quiero mentir, creo que es un mayor del ejército ucraniano, que está atrapado en esa ciudad que está a punto de tomar los rusos, que es Mariupol, y hace un llamamiento a que el mundo lo ayude, ¿no? Intentando eso, decir que quedan muy pocas horas de su vida, etcétera, etcétera. El video, la verdad, que es bastante impresionante. Lástima, María Ángeles, que hace 5 días nada más se había hecho otro video donde él no hablaba, pero hablaba un altísimo dirigente de Azov, que es el batallón nazi, y sale junto a él. Seguro. Es decir, no es una cuestión de rumorología, es decir, él compartió un video pidiendo, es decir, apoyo, con uno de los máximos dirigentes del batallón Azov, que como sabe la audiencia es un batallón de nazi, no lo digo yo, lo dicen sus banderas y sus escritos y sus videos y su todo, ¿no? Si uno pone en Google, en YouTube, Azov, el batallón Azov, se va a encontrar con una parafernalia hitleriana de los años 40. Entonces, digamos que la asociación de ese mayor hablando y pidiendo ayuda, apenas 5 días después de haber salido en el video, ¿qué hace Occidente? Oh, perdón, inmediatamente tapa las imágenes. No existieron. Pero bueno, hay otros canales de información y de momento YouTube sí se puede ver, pero me temo que en las próximas horas también lo van a retirar. Digo, para plasmar un poco lo que está pasando al otro lado, porque lo que la oficial de Telemundo, de Tele12, de que Sí. están, esa la sabe todo el mundo, pero hay otra realidad también, ¿no? Es decir, o que realmente sustituye a esa realidad. Y por eso estamos hablando de situaciones que bueno, que son algunas interesantes. Por ejemplo, hace un par de días, en una localidad cerca de Mariupol, los ucranianos vieron cómo llegaban los rusos. Digamos, cuando digo ucraniano, no digo pueblo ucraniano, ni siquiera ejército, sino realmente falanges de ultraderecha que están ahí haciendo, digamos, la contra, ¿no? Sí. Como los rusos tomaron el pueblo, lo primero que hicieron, te encontraron es casi anecdótico, ¿no? Pero es interesante. En un galpón abandonado, que lo habían sacado en su día, una gran escultura, estatua de Lenin, y inmediatamente la pusieron en la entrada del pueblo, diciendo que era zona reconquistada. Dios mío. Recuerda imágenes de la Segunda Guerra Mundial, cuando, salvando las distancias de años e ideológicas, obvio, que cuando los rusos, los soviéticos, el Ejército Rojo empezó a avanzar de este a oeste contra los nazis. Está claro. Tenemos que pasar a Francia. Bueno, dicen que Macron sacó más ventaja ahora, que estaban muy juntos, ahora le sacó ventaja a Marine Le Pen, pero hoy hay debate. Hoy está el debate que están esperando los franceses, que están dudosos. Dos o tres consideraciones al respecto rápidas. La extrema derecha, con Le Pen y Zemmour, que era otro de los candidatos que sacó un 7%, juntaron más de 12 millones de votos, 12 millones y medio de votos, que supone un récord absoluto en toda Europa de la cantidad de personas que pusieron en un sobre una lista, un listado de la extrema derecha. Eso abre una nueva etapa en Francia, aunque no gane Le Pen, esa es la realidad. Es decir, con esa cantidad de votos, tenemos en cuenta que este balotaje es repetido, porque en el 2017 sí, fue el mismo. También lo hubo, fue el mismo, de Macron contra Le Pen. En esa oportunidad Macron le sacó 36 puntos, creo recordar, a Le Pen. Sí, sí. Y bueno, no pasó nada realmente, pero la extrema derecha siguió creciendo y hoy por hoy está, bueno, decías hace unos minutos que está algo distanciada, pero va a ganar seguramente Macron, pero la diferencia va a ser bastante corta y mucho menos que la de los 36 puntos de hace 4 años. De todas maneras, es importante que la audiencia sepa que hay millones, iba a decir decenas de miles, pero son millones de personas, de gente joven, que ha igualado a lo que es Macron, que es uno de los presidentes más odiados de los últimos años en Francia, ¿sí?, por las capas populares, con Le Pen, y una manifestación que se creía contra la extrema derecha, que hubo el domingo, diciendo, bueno, no votamos a la extrema derecha y tal, se convirtió, para sorpresa de los que la convocaban, en una manifestación contra los dos candidatos. ¿Contra los dos? ¿Son los ocupantes de la Sorbón? Exactamente. Son los también, mismos. También el tema de los estudiantes. Y la consigna empezó a ser ni unos ni otros, y hubo gente, digamos, de la clase media, de sectores más ecologistas, de sectores más socialdemócratas, que abandonaron la manifestación porque era un clamor de que ni unos ni otros. Es verdad que está siendo entre la gente joven. Malenchón, que es el candidato que se quedó a muy poquita distancia de Le Pen y que no pudo, por tanto, pasar al balotaje, que juntó 7.700.000 votos, creo recordar, hablo de memoria, hizo un referéndum entre sus adeptos para ver qué hacían, porque la Francia Insumisa, que así se llama este tercer partido, el único partido, digamos, progresista que está entre los importantes, entre los que más votados, está recibiendo todas las presiones, entre otras, obviamente, de Macron, el primero, pues diciendo, hay que parar a la extrema derecha, y ustedes son gente de izquierda, tienen que votarme a mí, porque yo mantengo el espíritu de la República, bla, bla, bla. Y con ese discurso se fue a un referéndum, digamos, que se hizo por internet entre los afiliados a la Francia Insumisa, y sorpresa sorpresiva, ganó la abstención. Es decir, que no voy a votar ni a uno ni a otro, con un 30 y pico% de votos. En segundo lugar, el voto en blanco, es decir, voy a ir a votar, pero a ninguno de los dos. Y recién, en tercer lugar, que hay que votar a Macron. Es decir, que está habiendo una insumisión al voto, digamos, al menos malo. Es algo que se practica con demasiadas ocasiones, con demasiada frecuencia, lo de, bueno, entre este y este vamos a votar al menos malo. Digamos que los jóvenes de izquierda en Francia, varios millones por la población que hay, y por eso hacías alusión a las imágenes de la Sorbona, de la universidad, donde era un acto, digamos, que ni unos ni otros, no al fascismo, y el fascismo son los dos. Es una gran novedad en el panorama de la República Francesa, ¿no? Bueno, nos queda España, que Pegasus en España también lo estuvieron usando allí Sí, para espiar. para los contra los independentistas. El sistema Pegasus, para informar a la audiencia, es un sistema, una especie de software malware en realidad, que se incrusta en los celulares y que consigue toda la información. El origen es tres militares especializados en computación, en informática, del ejército israelí, y por eso es una empresa, digamos, que tiene la patente israelí. Y bueno, la gran novedad, la gran noticia es que no solo se dedicaron a espiar durante años con ese sistema a los palestinos, sino que fue vendido el programa y ellos dicen que solo se vendió a países y a ministerios de defensa y del interior. Lo que se ha descubierto estos días, desde hace horas en España, es que no se dice textualmente, pero se concluye que el sistema de seguridad del gobierno español utilizó ese sistema contra fundamentalmente los dirigentes políticos independentistas de Cataluña. ¿Cómo se mete ese sistema dentro de los celulares? Pues es realmente fácil para los que lo inventaron, porque es simplemente de repente recibes un WhatsApp y le das OK, y puede ser de una persona que conoces. O sea, que no tiene por qué ser un WhatsApp extraño que muchas veces rechazamos, sino que de alguna persona que está incluso en el listado de uno, y al darle simplemente OK, ya se ha instalado. ¿Por qué? Porque esa persona a su vez ya lo tenía dentro el sistema. Claro. Para que la audiencia sepa que no es ciencia ficción nada de esto, en el momento que entró ese malware en el teléfono, en el celular, tiene un control ilimitado de todo lo que sucede en la vida de esa persona, sin obviamente que el usuario lo sepa, ¿no? Sí. Detecta lo primero la ubicación del sujeto, dónde está exactamente, todo esto incluso con el teléfono apagado, ¿eh? No hace falta que esté el teléfono prendido. Por supuesto, entra en todas las aplicaciones que tenga, que se tengan, graba todas las conversaciones y las transmite prácticamente en directo a una computadora master. Toma imágenes, accede a los correos electrónicos de la gente. Todo, a las fotos, a los videos, genera fotos, videos de sitio. Imagínate que parece ciencia ficción. Vas a una reunión, apagas el celular e igual hace fotos. Es como una cosa como que hay que entenderlo dos veces porque no se puede creer. La Pues única es forma decir, es un de sistema. neutralizar es sacarle la batería. Ahora hay muchos que no se les puede sacar la batería. Y Efectivamente, sí, te iba a decir ahora mismo esa misma. Es que hay muchos que ya es difícil sacar la batería. Y aparte, es bastante incómodo estar sacando la batería cada vez que entras, claro. o no, ya no te digo una reunión, en un cumpleaños, en cualquier lado. Es decir, la noticia es que al menos, y están los nombres y los apellidos, 65 dirigentes políticos catalanes fueron investigados, bueno, entonces es un pequeño terremoto político porque una de esas organizaciones que se llama Esquerra Republicana de Cataluña, que en este momento es mayoritaria en Cataluña, apoya a cambio de cosas que consigue para Cataluña, no la independencia, pero sí muchas cosas, el tema sobre todo económico, apoya al gobierno, ¿no? Y bueno, ha hecho una conferencia de prensa para decir que o aclara lo que pasó, que le va a ser muy difícil, Está bien. o quitan el apoyo político, ¿no? Es decir, es un tema muy importante Hay que que tiene que ver seguirlo con la ese tema seguridad en y una no. próxima tuya. Sí, ¿no? Y aparte nos Sí. ubica en la en la que estamos, ¿no? Que Sí, sí, sí. a cualquier militante le puede pasar, digamos. Sí. Hay que seguirla para no perseguirse, que van a pensar que se van a fijar si yo esta tarde hago una torta en mi casa. Digo, No, estaría no bueno. Bueno, perseguirse. pero por ese mismo sistema podés mandar algo, en fin, para acá. Seguro. Sí, ahora puse muy mal ejemplo. Nos quedan 2 minutos para Boris Johnson, nada más y nada menos. Nada más. Bueno, está el tipo, iba a decir hombre, pero no, le digo El tipo, tipo, sí. el tipo está Impresentable. pidiendo disculpas en el Parlamento a estas Sí. horas, o Oh, ayer, o Dios esta mío. mañana, está pidiendo disculpas y diciendo que pagará la multa ¿Por qué? Dirá la audiencia, porque está pidiendo disculpas, porque hizo varias fiestas durante en plena pandemia, cuando él decía en televisión que había que esconder, que meterse en las casas, que recluirse, que evitar los contactos. Él organizó fiestas con sus allegados, ¿no? Entonces, un diario británico que habrá comprado las fotos a alguien de los que fue a la fiesta, empezó a publicar esas fotos, la dataron, vieron la fecha que era y coincidía totalmente con esos mismos días que estaban, digamos, tanto el Reino Unido en su casa recluido. Eso obviamente ha tenido una vía parlamentaria. Hay sectores, no solo en el Partido Laborista, sino en los conservadores, que le están pidiendo la dimisión, que dimita, que se vaya. Y él lo que único que ha hecho de momento es pedir perdón y decir que va a pagar la multa. Y se espera que en las próximas horas un gran debate, pero ya para votar, si lo exculpan y le perdonan o lo condenan a que se vaya. Hoy la prensa británica habla de un Boris Johnson absolutamente de rodillas pidiendo perdón para poder seguir siendo el primer ministro, ¿no? Es decir, la verdad es que es una imagen todo. Antes hablamos de Zelensky y ahora hablamos de Boris Johnson. Y la verdad es deprimente. No sé si vieron también personajes. No, para finalizar, unas imágenes de Biden, el presidente de Estados Unidos, sí, intentando salvar a alguien que no existía. Eso no es un truco, es real. No había nadie. Y una persona de 70 y muchos años, pero con muchas dificultades, digamos, de motricidad, no encontraba luego la salida del escenario, y como dice un compañero, dice, estas son la gente que tiene los botones nucleares. Exacto. Fíjate vos cómo para fiarnos de ellos, porque sí, no ya que sean de derecha, que se lo ponen a perdonar, pero que estén mal de la cabeza es más complicado para todos nosotros. Muy bravo, bueno. Bueno, Jorge, gracias como siempre y hasta la semana que viene. Dale, un saludo grande para toda la audiencia y para ustedes en particular. Chao, chao.